Anhelar territorios. Construir un mapa a medias. Reconocernos de cerca. Mirándonos de tú a tú a los huevojos de arriba. Extendernos por sus contornos y gustar el atravesarnos con los láseres pineales. Así compartir las más diversas ocurrencias incipientes. Hace desear a la otredad más de cerca, dentro de ti. Para ello, planear, desarrollar y acertar en el acercamiento a que cualesquiera yemas aterricen en cualquier parte de la nueva tierra. Jugar a hablar en silencio con los dedos allí. Hasta que alguna nariz guía apunte a en la boca encontrar al lodo que busca para que los labios puedan rebozarse como cerdos contentos ahí. Ahí bailarnos centros con las lenguas por su en medio, más adentro, hasta incluyendo a los centros de por afuera. Luego y mientras tanto, surcarnos las mejillas hacia las orejas, cabezas, cuellos, pelos, miembros. Más juntas las pieles, acercarnos a la sobredosis. Ya volverá la frescura desde arriba a empujar hacia abajo, concentrado al calor, para que los bichos dialoguen y se enrollen más, más, para meternos más. Reempezamos cualquiera de las caricias de nuevo. Ganas, cuentos, calores, colores, pelos, licores. Risas, guiños, versos, besos, roces, voces. Danzas, masajes, poemas y canciones.